Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas noches, hemos comenzado el informativo express de este día jueves 14 de diciembre y a continuación vamos a proceder a comentarles nuestras noticias del día de hoy. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Bueno, y yendo a nuestras noticias, entonces, hoy indígenas y ONG Defensoría Popular presentan demanda de protección por tramitar códigos de agua sin consulta del convenio 169 de la OIT. Está entonces hoy en la Corte de Apelaciones de Santiago, comunidades indígenas y la ONG Defensoría Popular, representada por su abogado Lorenzo Morales Cortés, presentaron un recurso de protección contra la presidenta Michelle Bachelet, el presidente de la Cámara de Diputados Fidel Espinosa, el presidente del Senado Andrés Saldívar y los ministros de Obras Públicas Alberto Undurraga y de Agricultura Carlos Furche, por tramitar el código de aguas sin consulta indígena de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Los indígenas recurrentes son José Avelino Necul, cariqueo, huerquén de la comunidad indígena de José Guiñón y Ariel Carlos León Bacián, aymara, a favor de la comunidad indígena Coya Payote de Atacama, representada legalmente por su presidenta, doña Ercilia Araya Altamirano. Para el abogado Lorenzo Morales, hemos denunciado ante la Corte de Santiago a las más altas autoridades del país, pues este proyecto de ley, reforma al Código de Aguas, no ha sido consensuado por los pueblos originarios, tal como lo disponen los tratados internacionales. Desde su presentación el año 2011 por el expresidente Piñera hasta la sustitución de sus principales normas el año 2014 por parte de la presidenta Bachelet, ninguno de sus artículos ha sido consultado a los pueblos indígenas, por lo que han sido amordazados, excluidos y discriminados. De hecho, el gobierno retiró, como parte de una estrategia leguleyesca, la palabra indígena de su propuesta del año 2014. Para el huerquén José Avelino Cariqueo, de la comunidad José Guiñón, menciona que esta reforma es de la más alta importancia para nosotros, pues hemos visto con el pasar del tiempo, que el influjo de las forestales más la inserción de los privados han incidido que se vayan usurpando los derechos de agua de manera ilegal. Mencionan además que, bueno, los recurrentes piden a la presidenta que retire los decretos de urgencia legislativa que ella presentó ante el Congreso y que obligan a aprobar la reforma en un máximo de 15 días. A los ministros se les pide que comiencen un proceso de consulta de acuerdo al derecho internacional y a los presidentes de ambas cámaras para que inicien un proceso de audiencias para luego de las consultas de gobierno. Este recurso es apoyado también por el dirigente Rodrigo Mundaca de la ONG Modatima, que se ha destacado en su lucha por los derechos de agua de la zona de Petorca. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Ahora sí, y continuando con las noticias, el día de ayer denunció a Seremi de Energía por racismo y maltrato laboral. Uno de los puntos que se destaca en la denuncia por parte de los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Energía y dada a conocer en diciembre de este 2017 es la reiterada discriminación a los pueblos indígenas, autoridades regionales y funcionarios, en donde el señor Alcayaga se burla de las comunidades indígenas, haciendo mención a sus deficiencias educacionales y utilizando frases abiertamente discriminadoras y racistas, señala Anfumen. Cabe señalar que durante los inicios del año 2016, la Red por Defensa de los Territorios y diversas representaciones de comunidades opositoras a proyectos de energía denunciaban y protestaban contra este funcionario designado por su rol de avalador y promotor de proyectos de energía que se han considerado como atropellos a los derechos humanos, indicando que consideramos falsas e irresponsables las versiones vertidas por el Seremi de Energía, Aldo Alcayaga, justificando los atropellos al pueblo mapuche, lugares sagrados y quiebres sociales territoriales. Todo esto bajo falsos planteamientos de que este tipo de proyectos obedecen a una necesidad de desarrollo energético y que son apoyados por una supuesta mayoría. Por otra parte, también se hace mención a las solicitudes del señor Alcayaga para que sus funcionarios destinen tiempo al despliegue de labores y trabajos políticos dentro del horario laboral y fuera de este. Esta denuncia fue presentada por la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Energía, ANFUMEN, a la subsecretaria de Energía, Jimena Jara, y que además fue puesta en conocimiento de la señora intendente regional Nora Barrientos, quienes aún no se pronuncian al respecto a los hechos denunciados por los funcionarios por prácticas racistas, coloniales y neoliberales. Hace rato, comunidad defensora de los territorios vienen exigiendo la salida de Alcayaga. Sin embargo, se ha mantenido en su cargo en medio de graves conflictos causados por políticas a favor de los intereses empresariales. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Y siguiendo con las noticias entonces, vamos a Melipeuco. Y los habitantes de Melipeuco y otros territorios inician campaña de firmas por la defensa del río Trufull. La campaña tiene el propósito de visibilizar la importancia cultural y natural del río Trufull, el cual constituye un lugar sagrado de enorme significancia espiritual para el pueblo mapuche. Asimismo, constituye uno de los principales atractivos turísticos para la comuna de Melipeuco. No obstante a lo anterior, el lugar corre el riesgo de ser gravemente intervenido de construirse el proyecto central hidroeléctrica Pasada del Rincón de la empresa Enacon Sociedad Anónima, cuya inversión alcanza 24 mil millones de dólares y consiste en la construcción de centrales generadoras de energía con una vida útil indefinida. En relación a las obras, se contempla la construcción de una bocatoma en el río Truful-Truful, canal de aducción, cámara de carga rápido y rápido de descarga, tubería en presión, casa de máquina, obra de restitución. La superficie total del proyecto, considerando obras permanentes y temporales, es de 4,62 hectáreas. Por esta razón, los habitantes, turistas y visitantes de la comuna de Melipeuco hacen un llamado a las autoridades, representantes de organismos gubernamentales, a que el próximo mes de enero de 2018 rechacen enfáticamente esta propuesta de central hidroeléctrica de Pasada del Rincón, comprendiendo que ninguna medida de mitigación puede compensar las alteraciones al río Truful-Truful. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Y yéndonos al otro lado de la cordillera, tenemos un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos que dice: validados por comunicar. Hoy, jueves 14 de diciembre, en el marco de la brutal represión que se desató y aún continúa con decenas de heridos y heridas y también detenidas y detenidos en el Congreso de la Nación, en medio de los reclamos contra la reforma a la ley previsional, una vez más, los comunicadores y comunicadoras fueron víctimas de la represión estatal. En horas de la siesta, mientras las organizaciones y los jubilados y jubiladas se manifestaban en una militarizada Plaza de Mayo y dentro del Congreso, se vivía un vergonzoso intento de comenzar la sesión para aprobar la ley previsional. Un compañero de ANRED, Federico Uscarriaga, perteneciente a la Red Nacional de los Medios Alternativos, fue herido con balas de goma mientras cubría periodísticamente la represión que llevan adelante la Gendarmería y Policía Federal. También fue herido el fotógrafo de Página 12, Pablo Piovano, quien recibió 10 impactos de bala que le fueron disparados escasos metros. En la misma movilización, que tuvo réplicas en distintos puntos del país, donde también hubo represión, se desató un brutal ataque contra las manifestantes y los manifestantes, con carros hidratantes, con agua y líquido amarillo para marcar a las personas que se estaban movilizando. Las balas de goma, gases lacrimógenos y un despliegue armamentista de diferentes fuerzas, muy grave, como pocas veces se ha visto. Dentro del Congreso, en medio de incidentes y golpes a varios diputados, se llegó al quórum y se intentó comenzar la sesión en medio de un escenario de represión contra el pueblo que afuera se manifestaba. Una vez que la sesión, que iba a tratar la aprobación de la ley previsional, fuera levantada, la represión continuó y fue herido el compañero de la retaguardia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un empleado de seguridad del Congreso le pegó un cabezazo al compañero Nicolás Fiorentino, periodista del medio La Letra P. Dispararon balas de goma contra periodistas de C5N y contra quienes realizaban coberturas para diferentes organizaciones sociales. La Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos el accionar represivo sin precedentes que se ha desplegado en los últimos días y que apunta no solo a las y los que se manifiestan en contra del ajuste, sino que también contra de aquellos que intentamos ejercer nuestra labor de comunicación. Bueno, entonces este es el comunicado que se realiza a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, esto en Argentina. Solidarizamos con las compañeras y los compañeros que están cubriendo todas estas noticias y que son duramente reprimidas y reprimidos, y que también pasa en otras partes como Honduras, que mencionábamos días anteriores, que también habían sufrido represión, que también han sufrido hostigamiento. Lo mismo pasa y ocurre acá en Chile cuando se realizan distintas manifestaciones, que las compañeras y compañeros que están reporteando también se han visto involucrados en situaciones parecidas. Así que el llamado es estar atentas, atentos a que no sigan ocurriendo estos hechos y que se pueda respetar el derecho que tienen todas las personas a comunicarse a través de los medios que ellos quieran. Así que dejamos estas noticias para que puedan ustedes también informarse más acerca de esto. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Este sábado 16 de diciembre se va a realizar la segunda feria del libro independiente del Fío Fío, desde las 11 horas a un costado del foro de la Universidad de Concepción. Ahí podrán encontrar libros, presentaciones de libro, música, encuadernaciones, fanzines y mucho más. Así que recuerden que este día sábado 16 de diciembre entonces se va a llevar a cabo esta feria, para todas las personas que quieran ir a apoyar a las editoriales independientes y a los distintos gente que hace encuadernaciones, fanzines y otros escritos, pueden ir para allá. Y ahora sí nos vamos despidiendo de este jueves de noticias. Esperamos que encontrarnos el próximo lunes en un nuevo informativo express a las 9 de la noche. Y además, si quieren difundir su material, pueden hacerlo a través de radiocurruf@riceu.net y nos pueden sintonizar a través de radiocurruf.wordpress.com. Espero que tengan muy buenas noches. Nos escuchamos el próximo lunes. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir. Y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar.